Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y de la cual formamos parte de este equipo de difusión, de promoción, de divulgación, pues, del conocimiento científico y tecnológico. Y bueno, como siempre, es un placer estar con ustedes. Acompáñennos en los próximos 27 minutos. Vamos a platicarles sobre un tema. El tema fundamental de esta mañana es la minería en Sonora. Fíjense, la minería en el desarrollo de la sociedad. ¿Sabe usted la importancia de la minería? Claro que sí, pues por eso es que los españoles se quedaron en nuestro país hace algunos cientos de años, precisamente por los recursos minerales que encontraron en nuestro país, el oro, la plata, entre otros. Y bueno, tendremos como invitados por aquí, pues, a dos personalidades que saben un buen rato de esto. El ingeniero Francisco López Olivas, él es presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Asociación Civil, Distrito Sonora. Y también se encuentra con nosotros el doctor Rogelio Monreal Saavedra, él es ingeniero geólogo, doctor, y es coordinador de uno de los eventos más importantes a nivel nacional, el noveno Seminario Minero Sonora 2010, que se va a realizar el mes que entra. Vamos a hablar de la minería, vamos a hablar de este importante evento a nivel nacional e internacional. En los próximos 27 minutos, como siempre, también estaremos algunas notas que esperamos sea de su interés, como los 100 años de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a platicarle también sobre la nota mundial, un buscador ecológico, un buscador a través de internet. Y bueno, vamos a traerles algunas notas importantes e invitaciones que tenemos a un evento. Acompáñenos, pues, en los próximos 27 minutos. Bueno, siempre nos es grato traerles por aquí la nota más importante a nivel mundial. Miren, el mundo del internet, del ciberespacio, de la comunicación, pues ya no concebimos a una sociedad que se comunica a través de un teléfono, a través, ¿qué será?, de una carta. Esos tiempos ya pasaron. Ahora lo nuevo en las últimas décadas es el uso de las computadoras, del internet. Y bueno, buena parte de la información, que es millonaria, realmente se tienen bibliotecas enteras en acceso al público a través de internet. Y bueno, si uno quiere buscar temas relacionados con la ciencia, con la tecnología, con el medio ambiente, pues se mete a buscadores. ¿Esto qué es? Pues son servicios que brindan algunas compañías para servicios de información para que tengan acceso a ellos todo el público, niños, jóvenes. Y bueno, fíjense, a nivel nacional, la nota mundial. ¿Quieres un buscador más ecológico? Prueba Ecosia, dice la nota mundial. Ecosia es un buscador creado por la WWF y usa el motor de búsqueda Bing de Microsoft, cuya gran diferencia es que su uso genera fondos monetarios para salvar los bosques amazónicos. O sea, el recurso natural más, el pulmón más grande del mundo, es la región del Amazonas, por allá en Brasil. Y bueno, fíjense este buscador. ¿De qué se trata? Pues fíjense que con un poco menos de un año de existencia, Ecosia, este buscador, es una página web independiente y sin ánimo de lucro. Al menos el 80% de sus ingresos por búsquedas va a un programa de protección de la selva tropical que lleva a cabo la WWF, que utiliza este dinero para la protección sostenible de la selva tropical. Su lanzamiento fue el 7 de diciembre del 2009, el mismo día que empezó la cumbre sobre cambio climático en Copenhague. Fíjense qué interesante, ¿verdad? El buscador es impulsado por Yahoo y Bing de Microsoft y sus recursos son generados cuando los usuarios visitan los enlaces de los patrocinadores. El buscador verde, así le llaman, fíjate, es muy moderno y un método ingenioso para ayudar sin implicar un esfuerzo enorme, dijo su impulsor, Ebrard Brandes, director de la WWF en Alemania. Según sus propias estadísticas, ya llevan salvados, ¿cuántos? 175 millones de metros cuadrados de selva. Si alguien quiere visitar este sitio de Ecosia, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, el cambio climático, la página web es la www.ecosia.org. Con eso ya va usted a cooperar para salvar un árbol, por lo menos. Y bueno, les traigo otra nota interesante. Fíjense, pues como ustedes saben, su revista Epistemos de Ciencia, Tecnología y Salud que impulsa la División de Ingeniería, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y la División de Ciencias Exactas y Naturales, pues ya llevan en su novena edición, ahora está la convocatoria para este número 9, impulsando, divulgando el conocimiento científico que se genera en nuestra alma mater. Está abierta la convocatoria. La invitación es a la comunidad académica, a los profesores, investigadores de nuestra universidad para que expongan sus proyectos, sus experiencias en materia de ciencia y tecnología. La convocatoria, la fecha límite para recibir sus artículos es el 29 de septiembre, o sea, dentro de unos cuantos días. Por favor, los interesados, si ya tienen por ahí calentando sus artículos, ya mándenos en estos días para que puedan ser considerados en la edición que saldrá por allá en el mes de noviembre. Muy bien, pues es una nota que a nivel de invitación que les queremos hacer, y también a reserva de que les traigamos con mayor información, más detalle, una invitación de un evento que nos mandó nuestro amigo el doctor Alejandro Castellanos. Él es investigador del DICTUS, el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Fíjense que por allá, por el día 30 de septiembre, se va a presentar el libro Biodiversidad Biológica de Sonora. Vienen personalidades, bueno, que yo le digo, muy pocas veces viene por aquí. Va a ser presentada por el doctor Francisco Molina Frenner y Tom Van Devender. Son los editores de este libro. Comentaristas estará el doctor José Sarucán Kermés. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que ustedes se den cuenta. Es un prestigiado profesionista precisamente del las áreas ambientales y biológicas. Y bueno, estará también Eric Melin Bichtel del CICESE, el propio Alejandro Castellanos. Y también tenemos la conferencia magistral Investigación para la Conservación de la Fauna Silvestre en el Noroeste de México, Reflexiones y Mostrencas. Y también fíjense, en el octubre 1, el doctor José Sarucán Kermés va a dar una conferencia magistral, El Capital Natural de México. Es un platillo de veras académico que se antoja que sea aprovechado por todos ustedes. La invitación es abierta, es libre. Les traeremos más detalles el próximo programa de Radio Ingenio. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista, si gustan. Bueno, como les mencionaba en un principio, pues se encuentra con nosotros el doctor Rogelio Morreal Savera, es coordinador del noveno seminario minero Sonora 2010. El doctor Rogelio, pues, es académico de la Universidad de Sonora, del Departamento de Geología. Él fue director de la División de Ciencias Exactas y Naturales hace algunos años. Bueno, es un impulsor de varios programas que tienen que ver precisamente con el estudio de ciencias de la Tierra. Es un estudioso, pero además de un estudioso, pues es un promotor de eventos con la categoría de internacional, y por eso él coordina, fíjense, el Seminario Minero Internacional. Y se encuentra, pues, con nosotros también, nos distingue con su presencia, el ingeniero Francisco López Olivas. Él es empresario, ¿verdad? Pero tiene a su cargo la presidencia del Distrito Sonora de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Y juntos, esta amalgama de esfuerzos entre un prestigiado académico, excelente coordinador de eventos y nuestro presidente impulsor de este proyecto a nivel nacional, pues nos van a platicar precisamente sobre la minería en el desarrollo de la sociedad y en particular sobre el noveno seminario minero internacional. ¿Cómo están? Muy buenos días, maestro. Buenos días, Rafael. Gracias, Rafael. Buenos días. La verdad es que hablar de la minería es hablar del desarrollo del país. Es la base con la que creció México, seguramente, con la que cimentó su desarrollo desde la época colonial. Y precisamente las grandes ciudades que se formaron en nuestro país, primeramente, pues fueron en base a las localidades donde había grandes yacimientos de minería, o de minerales, perdón. Y esto conllevó, pues, a que nuestro país tuviera esa conformación geográfica. La minería siempre ha estado presente en el desarrollo de nuestro país, ingeniero Francisco López Olivas. Así es, Rafael. Desde la conquista de México, uno de los principales motivos de la misma y una de las principales áreas que explotaron, pues, fue la explotación de grandes yacimientos de oro y plata, ¿verdad? Entonces, nuestro estado y todo el país en sí, pues, la minería tiene, es una de las cosas históricas más grandes que tiene en nuestro país, ¿no? Así es, pero recordemos, Álamos, una bella ciudad. Arizpe también. Y podemos encontrar Cananea, Nacozari, Pilares, lo que la parte de la dura en Nónavas. Ajá. Y nos ponemos en Mulatos, que ahora es una una mina que está en producción. Impresionante el desarrollo minero de Mulatos, entre otras, ¿verdad? Entre otras, este... Y a nivel nacional, pues Guanajuato, ¿verdad? Zacatecas. Caray. Y grandes por eso... centros de población, perdón. Uh-huh, sí. Grandes centros de población que actualmente tenemos en nuestro país fueron creados a raíz de la industria minera en esos lugares, ¿verdad? Oye, ingeniero, y precisamente con este potencial, esta enorme riqueza mineral que hay en nuestro país, se crea una asociación de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos de México a nivel nacional, a través de distritos y distritos honores de los más pujantes, ¿verdad? Así es, la mayor parte de los técnicos que trabajan en las diferentes minas de nuestro país están, pertenecen o son socios activos de nuestra Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Aquí en Sonora contamos con 5 distritos, entre ellos está el Distrito Sonora, que está aquí en Hermosillo, el Distrito Nacozari, el Distrito Cananea y el Distrito Magdalena, que está ahorita iniciando y que aglutina a la mayor parte de los profesionistas de las ciencias de la tierra, ¿no? ¿Por qué hacer un evento internacional de minería, doctor Rogelio Monreal? ¿Por cómo surge esta iniciativa y por qué? Bueno, surge hace ya algunos años. Ahorita es la 9ª edición, lo hacemos cada 2 años. 18 años ya estamos. Así es. Y bueno, anteriormente a este se habían hecho algunos otros seminarios precisamente para promover la relación entre los mismos ingenieros de los proyectos mineros para presentar los avances que estaban los proyectos nuevos, cómo iban avanzando, cómo iban desarrollándose los yacimientos recién encontrados, etcétera. Ese es el motivo principal. Y ahorita ha crecido tanto que tenemos una afluencia de empresas que vienen a exponer sus productos, lo que ellos producen, su maquinaria, sus equipos, sus servicios y conferencias y todo. Entonces es un evento muy importante, es el segundo importante a nivel nacional. ¿Quiere decir que ustedes mantienen una relación a nivel nacional e internacional con todos los que tengan que ver con la industria minera? Así es, inclusive tenemos en esta ocasión participación de países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Perú, Australia, Reino Unido, Argentina y hasta un país por allá lejano que no conocemos muchos, pero se llama Kirguistán. Está al oeste de China, al sur de Rusia. Está por ahí por los países que terminan en TAN, ¿no? Pakistán, Afganistán, es, sí, pues es muy interesante. Sonora, ingeniero Francisco López Olivas, tiene un potencial minero impresionante. Mencionabas ahorita que estos días, sin precedentes, el oro y la plata han alcanzado unas cifras muy importantes. Sí, así es, Rafael. En esta época, en estos días, como dices tú, el oro ha alcanzado hasta $1,270 el precio de la onza de oro. Y la plata, pues andamos hablando de alrededor de $21 la onza de plata. Entonces esto todavía hace más atractivo a nuestro estado. ¿Por qué? Porque nuestro estado estuvo ocupando el primer lugar en producción de oro en un tiempo. Ahorita estamos en el segundo lugar. Con estos precios y con la gran pujancia que tiene la industria minera, pensamos que vamos a recuperar muy pronto ese primer lugar en la producción de oro, ¿verdad? Bueno, es un aliciente para mayores inversiones que nuestro estado necesita, ¿verdad? En ese sentido, hablamos de un interés por fomentar la industria minera, de una asociación de ingenieros, pero también de entidades gubernamentales, Rogelio, van de la mano con universidades, con cuerpos académicos, grupos académicos y con dependencias gubernamentales y con iniciativa privada. Sí, claro que sí, esta asociación, pues como dijo el ingeniero López, aglutina a profesionistas. Y profesionistas habemos en la academia, en la industria, en servicios, en las instancias gubernamentales. Ahí habemos profesionistas del gremio de las ciencias de la tierra, claro, que estamos asociados a esta asociación. Y entonces tenemos esa liga, esa conexión muy, muy interesante, muy bien organizados, ¿no? Para desarrollar sobre todo un seminario de esta... Un seminario integral, doctor Rogelio. Yo veo que la idea es fomentar negocios, fomentar el intercambio de tecnología, de exponer los materiales, los productos, los servicios que ofrecen. Pero también tienes otras cuestiones que tienen que ver con la academia, con la actualización la recreación también, platícanos. Sí, así es. Mire, tenemos en esta ocasión, y casi siempre hemos manejado lo mismo, a ver, vamos cambiando un poco a veces. Uh-huh. Tenemos 53 conferencias técnicas, entre ellas tres conferencias magistrales en geología, minería y metalurgia, tres mesas redondas que tienen que ver pues con aspectos, tendencias sobre la minería en México y en el mundo, la educación en la industria y el agua en la minería. Son tres mesas redondas de aspectos muy relevantes. Desde luego abordados por profesionales, expertos en esos temas a nivel nacional. Así es. Tenemos desde el 2008, empezamos con una modalidad nueva que no habíamos tenido nunca, que es un desfile minero. Lo hacemos un domingo antes de empezar. En las calles de Hermosillo. En las calles de Hermosillo. Para mostrarle a Hermosillo que pues somos un estado minero, ¿no? Entonces, una cultura minera milenaria. Así es. Así es. Y ahí pues tenemos ese desfile con la participación de empresas, con carros alegóricos, con la participación de carros alegóricos de estudiantes de geología, de minas, de metalurgia. Y la idea pues es mostrarle a Hermosillo que pues somos un estado minero y que la minería es algo muy importante, ¿no? Oye, que es una fiesta, además de un evento internacional, es una verdadera fiesta de convivencia. Uh-huh. También entonces. También de la vez pasada empezamos con algo nuevo también, que es un dibujo infantil, concurso de dibujo infantil por alumnos de primaria de tercero, cuarto y quinto grado de todo el estado. Se hace un concurso, se seleccionan los primeros tres lugares de tercero, de cuarto y de quinto, y durante el evento, durante el seminario, se premia con una computadora para los ganadores. Ah, caray. Así es. Fíjate, y son sobre temas de minería los dibujos. Así es. El tema es, en este caso fue la minería y yo. Así es el tema, ¿no? Entonces ¿Y eso por qué? Niño, ¿cómo surge esta inquietud de hacer ese tipo de ligar a la educación básica, por decir algo, en este evento? Sí, es para tratar de hacer conciencia en los niños, que vean ellos que la minería es algo importante. Vemos unos dibujos muy interesantes realizados, aparte de lo artístico, de las aptitudes artísticas del niño. Ahí muestra también qué tanto conoce de la minería, qué tanto está relacionada con ella y qué tanto le gusta, y la vemos que la integra en su dibujo. Y ese dibujo lo van a exponer, me imagino, que en el seminario. Así es, ahí van a estar. Minero Internacional. Ingeniero Francisco López Olivas, entonces también mantienen relaciones formales con el sector educativo, con la Secretaría de Educación, a lo que veo. Así es, como comentaba Rogelio, ahorita estamos llevando a cabo el segundo concurso de dibujo infantil en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura. Uh-huh. El profesor Ochoa Patrón nos ha apoyado este proyecto y lo hemos sacado adelante. Ahorita ya tenemos los ganadores de ese segundo concurso, con lo cual, como comentaba el doctor Monreal, vamos a entregarle como premio una computadora a cada uno de esos niños. Son 12 niños. Y 12 en esta ocasión, ¿se van 12 computadoras para los niños? 12 computadoras. A nivel estatal, ¿verdad? A nivel estatal, sí, son 12 computadoras. A los primeros lugares de tercero, cuarto, quinto y sexto, aparte de la computadora, se le entregará también una impresora. O sea, va a ser un kit completo prácticamente Para enlazarse. Pero pasó algo muy, muy bonito esta ocasión, Rafael. Te puedo comentar de que hay un niño discapacitado que tiene problemas con sus motrices y cosas y algo así. Uh-huh. Y este niño hizo un dibujo que creamos en esta ocasión se creó un premio especial para él, ¿verdad? Entonces, en lugar de 12 computadoras, serían 13 computadoras con este niño que también está participando, ¿verdad? ¿Cómo dibujó? Es una, el día que lo veas vas a decir, pues, ¿cómo está este niño? O que veas al niño y que veas lo que la maestra comenta de él. Sí. El esfuerzo que hizo este niño para llevar a cabo ese dibujo fue lo que motivó a eso, ¿verdad? Precisamente el cómo lo haría el pequeño este, ¿verdad? Fíjate que es muy interesante precisamente el eslogan, ¿no? La minería y el desarrollo de la sociedad, Rogelio. Uh-huh. O sea, esta vinculación no nada más es llegar que las compañías mineras lleguen y extraen el mineral, sino que tengan una vinculación educativa, cultural, ambiental con las comunidades, ¿verdad? Así es, y además una derrama económica que generan. Este evento, por ejemplo, aquí en Hermosillo, el 2008, tuvimos 3.500 asistentes, los hoteles llenos en todo Hermosillo, El Expoforum lo utilizamos todo completo, de lado a lado, por dentro y por fuera. Es la única ocasión que el Expoforum se ha llenado así, según lo que nos han dicho la gente de Expoforum. Y en esta ocasión también vamos a llenarlo. Teníamos 300 stands. Qué bárbaro. Con una 270 empresas que van a estar participando. Va a haber maquinaria pesada afuera, grande, exhibiéndose también. Es un evento, es un esfuerzo impresionante, de los más importantes a nivel nacional. Hablar de, es un verdadero evento integral. Yo veo un mega evento con un espacio físico donde se dan cita a todos los que tienen que ver con la industria, con el fomento de la industria minera, ¿verdad? Pero también con la parte académica. De ahí cómo entran las universidades, me imagino que van de la mano también con el Centro de Estudios Superiores de Sonora, con la Universidad de Sonora. ¿Cómo se ve esta relación con la academia? Así es. Mira, estamos muy relacionados. Como te comentaba hace rato, muchos de los socios de esta asociación somos profesionistas, somos académicos que estamos en la Universidad de Sonora o en el CESUDE, y participamos muy activamente en esta asociación y en la organización. En la organización. Y en la organización del seminario minero. Entonces, y participamos también con conferencias. Algunos de nuestros investigadores que tienen relación con la exploración de yacimientos minerales van a dar sus conferencias en el seminario también. La verdad, este esfuerzo que yo veo que hace el Instituto Sonora de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas, en coordinación con las universidades, centros de investigación a nivel nacional y a nivel estatal, también con las dependencias gubernamentales educativas, como que no se ve muy seguido esto, este enorme esfuerzo integral que coordinan ustedes, sin lugar a dudas es de los más importantes en el estado. Sí, así es. ¿Alguna sí. invitación a quién está dirigido? ¿Cómo pueden participar en este evento? Sí, pues está dirigido a todos los a todo lo que es el medio minero en sí, a nuestra sociedad, aquí en Hermosillo también tenemos, como comentaba ya el doctor Monreal, un desfile minero el domingo, previo a nuestro seminario. Como el que hace la expo ganadera y todo eso, más que barra va a ser los mineros. Algo similar, pero un poco más chico y con equipo, con maquinaria dedicada precisamente a la minería, ¿verdad? Música, banda y todo esto. Todo eso tendremos y también aprovechar eso para ser el invitar. 24, ¿no? El 24 de octubre. Domingo 24 de octubre, de 5 a 7 de la tarde. Sí. Ya estaremos por aquí avisándoles con tiempo también a través de este medio. Y nuestro seminario, pues lo tendremos en el Expoforum, como decía el doctor Monreal, del 26 al 30 de octubre. Y pues está invitada toda la sociedad para que vea la exposición que vamos a tener. Vamos a tener el jueves, vamos a tener abierto nuestra feria para toda la sociedad. Un día jueves puede ser visitado por todo el Expoforum. Todo. Así es. Los 300 stands están en las conferencias. Fue impresionante, ¿no? También den cabida a toda la sociedad. Sí, el público en general que quiera entrar, obviamente se tiene que registrar con nosotros. Vamos a abrirle las puertas, digamos, el jueves, miércoles y viernes, no, pero el jueves sí. Los que quieran estar en todo el evento necesitan inscribirse. Así es. Inscribirse previamente con ustedes. Ahí mismo, en el mismo Expoforum, en el mezanino del Expoforum, tenemos nosotros nuestro registro. Y ahí se van a registrar esto para tener nosotros un control de cuánta gente tuvimos cada día. Que el año, hace 2 años, tuvimos alrededor de 1,200 gentes entrando diariamente a nuestra Expo Minera, ¿verdad? Pero, y a nuestra conferencia. Pero además, ustedes ya me hablaron de que va a haber una Expo Minera, stands donde van a estar empresarios, están negocios, hay conferencias técnicas con más de 50, hay mesas redondas con prestigiados expertos en la rama de ciencias de la tierra, pero también hay recreación, hay eventos artísticos, hay torneos de golf, torneos de pesca. Okay. Así es, tenemos un torneo de golf el día 26 en el Club de Golf Los Lagos, y tenemos un torneo de pesca el sábado, ya terminando el seminario. El sábado pues vamos a San Carlos a un torneo de pesca. Durante el evento, durante el seminario, vamos a tener eventos culturales, vamos a tener ahí en el Expoforum la participación de eventos culturales. Aquí Pancho nos puede comentar algo. Y algo muy, muy, muy importante, tenemos un muy bonito programa para las damas. También. Para las acompañantes, en esta ocasión hemos preparado un evento muy bonito. Inclusive tenemos ahí una obra de teatro muy regional, Los Huevos Rancheros, que la vamos a presentar el jueves de 6 a 7 de la tarde. Uh-huh. Y el jueves, ¿por qué el jueves? Porque es el jueves cuando vamos a tener también a gente de Hermosillo que si le interesa ver la obra, pues ahí puede aprovecharlo, ¿verdad? Libre también, abierto. Libre también, abierto. Y otra de las cosas importantes de nuestros eventos es que la mayor parte de los ingresos que tenemos pues van dedicadas a becas para estudiantes de ciencias de la tierra, ¿verdad? Que es lo que hace nuestra asociación también. O sea, lo que se recauda de colaboraciones, de donativos, porque es así, porque es una asociación civil, ¿verdad? No persigue fines de lucro. Así es. ¿Verdad? Sino más bien es brindar apoyo y seguir promoviendo el desarrollo de la minería en nuestro estado. Así es, Rafael, esa es la idea de nuestro seminario. O sea que también apoyan ustedes a estudiantes para que estudien. Afirmativo, tenemos ahorita aquí en Hermosillo becados a 8 estudiantes. Uh-huh. en las diferentes carreras de la ciencia de las tierras que hay aquí. Pues yo la verdad les auguro un éxito. Bueno, ya estamos viendo las cifras. Es el evento más importante a nivel nacional. En Sonora seguramente es el más importante en lo que se refiere a participación. Y de un sector clave para el desarrollo de nuestro estado, la minería. El uso de los materiales, de los recursos naturales, en este caso metálicos y no metálicos, para impulsar el desarrollo del estado. Y una comunidad minera pujante de nuestro país es la que lleva a cabo este tipo de eventos. Nada más, últimas palabras, mi estimado doctor Rogelio Monreal, para despedirnos de nuestro auditorio. Sí, los esperamos entonces en nuestro Seminario Minero Sonora Internacional 2010, en el Expo Forum del 26 al 30 de octubre. Y 2010. No olvidemos el desfile, domingo 24. Muy bien, y mayor información ya por último, ingeniero Francisco López Olivas. Para mayor información tenemos nuestra página www.aimmgmac-son.org.mx. Ahí pueden consultar cualquier cosa del noveno Seminario Minero Internacional Sonora 2010. Vamos a meter la liga también en la División de Ingeniería para que tengan en cuenta este tipo de eventos, porque es de gran relevancia a nivel del desarrollo regional y también el desarrollo académico por las conferencias que tiene. Y bueno, enhorabuena, estaremos por aquí, tienen el foro abierto para traer aquí a esta cabina invitados que ustedes tengan y hablar sobre temas muy específicos sobre el oro, la plata y cómo se busca un mineral. ¿Qué les parece? Muy bien, perfecto, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Como siempre, les agradecemos a ustedes su atención. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días. Les agradecemos a Radio Universidad su apoyo, a Noé Corral, nuestro operador técnico. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.